MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Alexander Sergeyevich Pushkin nació en 1799 y murió en 1837. Vivió apenas 38 años, pero logró legar una poesía que fundaría un nuevo camino en la literatura rusa. Sin Pushkin, no se explica la obra de Lermontov, Akhmatov, Mandelstam y Brodsky. Es el poeta ruso por excelencia. Su poesía, dice uno de sus traductores, se deshace en las manos. Lo dice por su intraducibilidad. Perteneciente a una familia aristocrática, fue influenciado principalmente por su tío, el poeta Vasily Lvovich Pushkin, hombre culto, bibliófilo, alegre y vividor, de brillante ingenio y verbo fácil, que animó y admiró en todo momento a su sobrino y fue su refugio, apoyo y defensa en los momentos difíciles. Se dice que Pushkin vivió su vida en búsqueda permanente de libertad. Él esgrime esa libertad para forjar su obra, expresión de su vida y de su tiempo. Libre por encima de todo, incluso al precio de su propia vida. Por eso se puede decir que la muerte, su muerte, fue para él un momento de libertad. La poesía rusa, la literatura rusa, son un océano inmenso, una galaxia inabarcable en el concierto infinito de la literatura universal. Navegar por sus aguas es una aventura irrepetible que toca todas las fibras del ser, las vastedades más insondables del alma humana, y a través de ellas se puede desentrañar la miseria y la grandeza de lo que somos en nuestro estar en el mundo, en nuestro paso fugaz entre la luz y el olvido. Ojalá la lectura cuidadosa de su poesía, además de celebración y encuentro, sea un acto amoroso para ti, lector. Nikos Kazantzakis, que visitó Rusia en 1925 y que a su raíz de esa experiencia escribió su libro Lo que vi en Rusia, nos narra: la literatura rusa persigue más allá de la simple belleza, fines religiosos, éticos y filosóficos. El literato ruso se conmueve siempre ante los grandes problemas de la vida y la muerte. Indaga por el fin y por el sentido de la tierra, por qué vivimos, trabajamos y sufrimos. La finalidad del ruso que escribe no es el juego brillante del arte, la desinteresada alegría de la creación poética. Su finalidad es encontrar y dar al lector el decálogo de los derechos, las obligaciones y las esperanzas del hombre. El arte se convierte en proclama social, conmoción filosófica y requerimiento moral. A continuación te presento el poema A.K., que quiere decir a alguien cuyo nombre inicia con la letra K, que es de los más conocidos. Apareciste ante mi puerta como un rayo deslumbrante. Por ti deseaba ser un gran poeta y alcanzarte un viento liberando a su país. Y el ritmo del cosmos, algoritmo marino, giró en mi corazón. Pero el tiempo pasó, montando la racha helada y gris. Los años soltaron sus crines revueltas y no te pude ver. La oscuridad reptó en mi rostro, se enroscó en mis ojos y ennegreció mis labios con su veneno azul. Pero el tiempo pasó, aún con su dolor sin fin. En una de sus esquinas, la tormenta, te vislumbré otra vez, surgida del blanco remolino, genial aparición, del más puro confín de la belleza. Y otra vez habló ante mí aquel oro de Saturno, y el entusiasmo astral de su contemplación volvió a encender mi rostro. Y recordé al que pudiera ser al loco del abismo que pretendía salvar a su país. Y el ritmo del cosmos, girándula de ámbar, nocturno girasol, volvió a arraigar en mí. Alexander Sergeyevich Pushkin. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.